solo a usted quiero contarle mi problema, solo por querer pasarme de lindo y de beso. Compadre, tres novias conseguí, muy linda todas, yo me creía ser por ello el papi del mundo. Por quererla a las tres, por amarla a las tres, y acariciarla a las tres, y besarla a las tres. De pronto todo cambió, pues una se enteró, a las otras avisó, y quedé regalado, solo y sin nada. Compadre, ¿qué me dice usted? Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor, una sola lo ideal, para si no fracasar. Con tres novias yo no sé, con dos novias más o menos, una sola lo ideal, para si no fracasar. No fracasar, como dice el rey, el que mucho baja poco aprieta. Solicina, solicina, y ahora solo está. Solicina, solicina, y eso sí lo está. Solicina, solicina, ay, búscate aunque sea una fea que no levante el mosquito por ahí. Solicina, solicina, y ahora solo está. Solicina, solicina, y eso sí lo está. Solicina, solicina, ay, búscate aunque sea una fea que no levante el mosquito por ahí. La gente de Catamarca, le mandamos un saludo de corazón. ¡Hey! Voy a buscar una flaquita como esa. Por me engañaste y te fuiste con él. No sé por qué, mujer, si mi vida a ti te entregué. Qué hermoso amor que en el pasado vivimos los dos. Todo se terminó, vete pa' allá, que todo acabó. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño. Mala mujer, todo el tiempo hiciste daño al cariño que te daba sin razones. Hice mal, te amé de verdad. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño y mala mujer. Fue muy bueno tu teatro, me engañaste como un niño sin razones, pero pagarás algún día, mujer, tu perdón. Te digo a ti, mala, mala, mala, mala mujer, mala, mala, sin corazón. No mereces nada del amor. Oh, oh. Mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón. Vete pa' allá, que todo acabó. Para que quede La Rioja. A los amigos de La Rioja. Arroyito. Hey. Olvido. De Jujuy, le mando un beso grande también. A la gente de Jujuy le mando un saludo grande de corazón. ¡Vamos! Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño y mala mujer. Todo el tiempo hiciste daño al cariño que te daba sin razones. No te hice mal, te amé de verdad. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño y mala mujer. Muy bueno tu teatro, me engañaste como brillo sin razones. Y no pagarás algún día, mujer, tu maldad. Te digo a ti, mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón, no mereces nada del amor. Oh, oh. Mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón, vete pa' allá. Todo acabó. Mira, para Popi, todo el mundo bailando y gozando. Mira, hey. Yo me fui para el Japón en un viaje de negocios. Yo me fui para el Japón en un viaje de negocios. Allá conocí una monja que me alegró el corazón. Allá conocí una monja que me alegró el corazón. mira, se me come el agua y dulce como la miel. Pasando los chichurines, saladito que tal del. Cuando le hacía el amor a ella, me quedaba así. Chori chuli, vamos todos. Chori chula, chori chuli, vamos. Chori chula, chuli chuli, chori chuli, chori chula, chori chula, chori chuli. Y siempre pedía más. Chori chuli, chori chula, chori chuli. Chori chola, chole, chole, chori chole, chori chola, chori chola, chori chole. Y siempre pedía más. Espera, arriba las palmitas, che. Y siempre pedíamos y más y más. Chori choli, chori chola, chori choli, chori chola, choli choli, chori choli, chori chola, chori chola, chori choli. Y siempre